Volvemos, estamos en Aire Fresco, 103.3, Identidad Comunitaria. Bueno, momento de inflar el pecho. Vamos inflar a hablar de un tema que claramente no es alegre, pero sí hay noticias sobre la mesa, sí están pasando cosas y sí está buenísimo que la comunidad lo sepa. Un caso que fue conocido por todos nosotros, emblemático, y hoy lo vamos a traer de nuevo. Este es el caso de Florencia Magalí Morales, el 5 de abril del 2020, estricto aislamiento por la pandemia. Florencia es tomada por la policía, llevada a la comisaría 25 de Santa Rosa de Alcón Lara, donde horas más tarde aparece muerta en una celda. Este caso fue emblemático, uh-huh. ¿Sí? Hubo mucha gente que se manifestó. Hubo movimientos colectivos feministas manifestándose en plena pandemia, donde sí. Era muy difícil también alzar la voz. Al principio, la carátula con la que se había estipulado, se había diagnosticado este caso, era suicidio. Y de ahí, bueno, muchos movimientos feministas y luchas contra también la violencia institucional levantan la bandera de nadie se suicida en una comisaría, ¿no? Tal cual. A través de apelaciones, recursos, planteos a instancias superiores, la presión de las organizaciones sociales, la gente que no dejó morir la voz, ¿no? Tan importante, uh-huh. Y hacer saber las inquietudes y che, esto es rarísimo. Hoy día, sí, estamos con otro tratamiento desde la justicia. Se hace un cambio de carátula después de que pasaron 6 años. Pasaron seis años de estos. Hoy se habla del 16 de marzo, una audiencia de formulación de cargos de tortura seguida de muerte, que la pena para ese tipo de delitos es prisión perpetua. Y se juzga a 4 ex policías que llegan hoy a la audiencia en libertad. Estuvieron estos 6 años en libertad. Tenemos nada más y nada menos al abogado querellante en línea en este momento, al cual lo vamos a bienvenir acá en la radio y le vamos a hacer algunas preguntas para que toda la comunidad esté al tanto de lo que sucede y quién mejor que Federico, que debe estar bien al tanto de todo, para que nos pueda informar un poco más sobre este caso. Hola, Fede, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, aquí estaba escuchando. Federico, ¿nos escuchás? Sí. Fede, bien. Sí, se escucha. Federico Putelli, ¿estás ahí? No se escucha. Hola. Estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, enseguida ahí vamos a estar con Federico Putelli, abogado querellante de la causa que acabamos de mencionar. Bueno, qué importante, ¿no?, mencionar esto de cómo también la presión popular, cómo que se esté en la calle. Está acá en la línea. Está en la línea. Fede, ¿nos escuchás? Sí, yo los estoy escuchando, los estaba escuchando atentamente. Ahora no sé si ustedes me escuchan a mí. Ahí está. Nosotros sí te estamos escuchando en este momento. Federico, bueno, vamos a empezar a hablar con vos, gracias por comunicarte. ¿Quisieras contarnos un repaso breve de cómo fueron, podrías repasar los hechos del caso? Sí, bueno, bien adelantaste, tenemos una novedad muy importante que es la audiencia de formulación de cargos, adelantando un poco la última noticia judicial en el expediente, que va a ser el día 16 de marzo, a la hora 9:30, donde los 4 imputados van a tener por formulados cargos por tortura seguida de muerte en concurso real con incumplimiento de los derechos de funcionario público y abuso de autoridad. Esto es el artículo 144, ter, inciso segundo del Código Penal, que, como bien lo adelantaste, tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Es un avance sustancial en la causa, atento a que, bueno, es una causa que comenzó con una carátula averiguación su muerte, una carátula totalmente irrisoria y lógica, atento a los hechos que se debieron investigar desde un principio, en ausencia de la investigación de todos los protocolos internacionales que que están previstos en la materia. Atento a que debió desde un principio tratarse como un femicidio, sin perjuicio de que a lo largo del proceso y con la prueba en la mano se hubiesen obtenido otro tipo de resultado en la causa. Esta causa es pura sensación y pura corazonada de la familia, que en el reconocimiento del cuerpo ve golpes en Magalí Morales y nunca pensaron que ella tenía una situación extrema de vulnerabilidad que la podría haber llevado a tomar una decisión drástica respecto a su vida. Esto es suicidarse, menos en esas condiciones, en plena fase 1, cuando se decía como primera coartada que ella fue detenida por andar circulando en el pueblo en contramano, una coartada que se desvirtuó porque de las cámaras que se extrajeron del banco Superville sí hay una breve intercambio de palabras con un efectivo policial y ella arroja la bicicleta en la vereda de la comisaría e ingresa por sus propios medios. Eso es más o menos 9:50 de la mañana de ese día 5 de abril del 2020. Y nunca más tuvimos novedades de Florencia Magalí Morales hasta que finalmente la comisaría, en un llamado cerca de la medianoche, le confirma a Celeste Morales que su hermana se había quitado la vida, que se había suicidado, cuando a posterior del mismo informe médico que hizo el doctor Lafourcade, informe médico de autopsia que estaba lógicamente incompleto, hay un párrafo aparte para esa situación, de lo cual le informan que se había suicidado. Y bueno, mentira tras mentira, encubrimientos, cuestiones judiciales que no debieron darse jamás, como la misma policía que estaba siendo investigada estaba haciendo un sumario policial respecto a una supuesta muerte. A ver, nunca debió haber tomado intervención la comisaría de Santa Rosa, claro, para justamente investigar este delito. Situaciones que nos llevaron a tener, como bien dijeron ustedes, una lucha no solamente desde lo técnico, desde lo jurídico, desde lo pericial, sino también desde lo social, y con el apoyo también de la gente, de las chicas específicamente, haciendo fuerza en cada marcha, en cada pedido de justicia, hemos llegado a este resultado, que digamos, teniendo como punto de referencia la justicia, al estar en la previa de un sexto aniversario, parece una película, pero bueno. Una película de terror. Que hoy para la familia de Magalí viene siendo un alivio tener esta audiencia, en la cual adelanto no solamente se va a tratar la formulación de cargos, sino la medida coercitiva, que juntamente nosotros con la Secretaría de Derechos Humanos, que está como querellante en la causa, vamos a pedir en consonancia con la Fiscalía el pedido de prisión preventiva, lo que corresponde en este caso, no solamente por la gravedad del hecho y la pena en expectativa, sino porque la complejidad de la causa y los riesgos procesales aún existen y subsisten, después de 6 años, y bueno, creemos que esto es un avance más que sustancial. Federico, te hago una pregunta. ¿Y de los acusados, están todos los policías presentes de ese día en el hecho? Mira, la imputación se refiere a los cuatro imputados, Clavero, Ontivero, Argüello y Torre, estas dos últimas personal femenino, sin perjuicio de que a lo largo de, luego de la formulación de cargos y en materia de lo que va a ser la continuidad de la investigación y la presentación de evidencias, nosotros propongamos que se amplíe la formulación de cargos con distintas participaciones a toda la nómina de la guardia ese día, que eran en total entre 10 y 11 efectivos. Digamos que quedarían endilgables responsabilidades a 6 o 7 personas que están hoy por fuera de esta formulación de cargos. ¿Eso puede cambiar en el transcurso de este procedimiento? O sea, ¿se han planteado las pruebas para que sean más los involucrados? Sí, en principio, cuando hablamos de un delito de estas características en el marco institucional, donde lógicamente no vamos a poder pedirle a la víctima que reporte ningún tipo de testigos, porque justamente estaba privada absolutamente de su libertad en un calabozo donde no tenía las condiciones mínimas de habitabilidad, donde hubieron, como bien dice la carátula, torturas, desde el aspecto psicológico y desde el aspecto físico también. Entonces, contar con prueba de descargo más de la que tuvimos, que fueron, hay un testigo que estuvo detenido en la celda contigua, al cual lo hicieron ser partícipe de todo esto y le hicieron orinar la celda, ni más ni menos. Unas cuestiones aberrantes que pasó Magali Morales, y en esa línea entendemos que el encubrimiento de parte de toda la nómina de funcionarios policiales que estaban de guardia ese día debe extenderse, no en el grado de coautoría como están hoy en día imputados estas cuatro personas, pero sí podemos derivar en encubrimientos y participaciones secundarias, por ejemplo, de este delito tan grave. Claro, el, por ejemplo, preguntándotelo en cuestión de jerarquía, el comisario o quien era responsable de la nómina policial ese día, ¿está involucrado en la causa o ha quedado libre? ¿O exento? No. A ver, quien está involucrado hoy por hoy como coautores es el comisario Reinaldo Clavero, Marco Antivero, que es el jefe de la guardia, Joana Torres y Eugenia Argüello. Ellos están en calidad de coautores, como okay. Te dije bien recién, sin perjuicio de que se pueda extender en grado de diferentes participaciones hacia el resto de la guardia policial. Pero bueno, eso va a ser materia de la continuidad de la causa, sin perjuicio de que es muy importante el avance de que se le formulen cargos y oportunamente se le dicte la prisión preventiva a estas cuatro personas. Federico Putelli, te hago otra consulta. ¿Cómo crees que se pueden prevenir este tipo de situaciones? Mira, todo tiene, en este caso que bueno, meramente fue extraordinario, donde había una disposición, digamos, había una disposición legal que amparaba a cualquier infractor del aislamiento social y preventivo, que hubo muchas infracciones de las cuales sí se tomaba, la indicación era tomar una audiencia de descargo y luego que pasase esta situación, el juzgado iba a llamar a ejercer el derecho de defensa que esa persona que previamente y prima facie habría podido cometer un delito. Sin perjuicio de eso, entendemos que todo es una cuestión de prevención institucional, uh-huh. Donde, debemos formar a los policías con género en cuanto al tratamiento carcelario, pero también utilizaría respecto al dato unitario. ¿Por qué? Porque estamos bajo un derecho que tiene leyes y procedimientos. Los procedimientos no están para ser interpretados como uno quiere y mucho menos con el uso de la violencia. Los procedimientos están para cumplirse y para respetarse. Eso hace un Estado de Derecho y exacto. Yo creo que este paradigma con esta causa, que creo que va a ser un norte para todos, Sí. Será un cambio trascendental en las políticas públicas respecto al tratamiento carcelario o al tratamiento de las detenciones, no solamente para mujeres, sino para hombres, porque el abuso de autoridad y las denuncias de apremios ilegales son infinitas. Entonces tenemos que poner el ojo en esto y hacer obviamente un uso estricto de los procedimientos y no ir más allá. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo una función pública en la cual tenemos un eje preventivo y un potencial eje de sanción jurídica si hay un delito. Por lo tanto, el funcionario público no puede ser preventor, encerrar a la persona y castigarla. Para eso justamente existen los fundamentos legales y técnicos que aplica un juez en el caso de que sea un delito. Excelente. Entonces, Federico, volvemos. Te hago una pregunta como para ir cerrando. Próximo lunes, 16 de marzo, audiencia de formulación de cargos. Nos decías también que junto a organizaciones de derechos humanos van a solicitar una medida coercitiva. ¿Nos explicarías a nosotros y a la comunidad cómo sigue el juicio? El lunes 16 de marzo está esta audiencia, es una audiencia pública, entiendo, a la mañana. ¿Y qué es lo que se espera, cuál es la expectativa que se impulsa, ¿no?, en este fallo, en este tratamiento que viene siendo histórico, emblemático e histórico para la provincia y para el país? Sí, como bien vos dijiste, la formulación de cargos en una audiencia donde está presente el juez, en este caso va a ser el doctor Coppola, la Fiscalía de Género a cargo de la doctora Cangelosi, van a estar presentes los imputados con sus defensas, el Secretario de Derechos Humanos y nosotros como querellantes. La formulación de cargos básicamente es la lectura de todas las evidencias que existen en la causa y por la cual se encuadra en esta figura penal el requerimiento a estos imputados, y también se da el tratamiento de medida coercitiva que, si bien nuestro catálogo procesal penal tiene varias aristas respecto a las posibilidades de distintas medidas coercitivas, siendo en este caso la prisión preventiva, entiendo yo que es el medio idóneo suficiente para garantizar el proceso, no solamente por la complejidad de la causa y porque subsisten los riesgos procesales actualmente, sino también por la pena en expectativa, que como dijimos, ni más ni menos, es prisión perpetua. Entonces, bueno, en base a estos fundamentos, nosotros vamos a requerir, lógicamente, la prisión preventiva y, bueno, ojalá, Dios quiera, se dé de la mejor manera, porque es un pasito más en la búsqueda de justicia que encabezó la familia Morales con Celeste Morales y juntamente con las distintas organizaciones que acompañaron la causa. Para nosotros es un hito importante en esta causa, sin perjuicio que, bueno, entendemos que no habrá justicia hasta tanto haya una condena ejemplar, pero bueno, este es un paso importante. Excelente, excelente. Muchas gracias, Federico, por tu tiempo. Creo que nos quedó clarísimo. Te agradecemos, te felicitamos también por el ímpetu, por seguir esta causa y por darnos el espacio y la voz, porque lo que estamos haciendo acá es construir conciencia, construir conocimiento, y está buenísimo que hayas podido participar en esta radio. Te agradecemos de corazón. Te deseamos un buen día. Muchas gracias, Federico Putelli. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la discusión, gracias por estar presente siempre y acompañar desde un principio en esa enorme tarea de darle visibilidad a la causa, de darle visibilidad a Magali, que sin voz y con tanto encubrimiento se intentó callar el último resquicio que quedaba de su vida, pero nosotros vamos a seguir haciendo fuerza y haciendo todo lo posible para llegar al verdadero objetivo, que es una condena ejemplar. Y como bien siempre decimos, hay que tener presente que nadie se suicide en una comisaría. Me parece perfecto remarcar eso sobre todo. Muchísimas gracias, Federico Putelli, abogado querellante de la causa Magali. Bueno, lo despedimos al abogado.